Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Es un gusto, como siempre, estar ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes una emisión más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Este florilegio que nos habla que a través de qué, a través de la música, en esos diferentes ritmos que tiene nuestro país, que el pasacalle, que el pasillo, que el albazo, que el sanjuanito, que el yarabí, bueno, en fin, los múltiples, así como también hoy vamos a tener algo especial, porque nuestro invitado está ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes esa tradicional serenata que la hacemos los días jueves. Antes de darles a conocer de quién se trata, yo de inmediato quiero invitarles a que compartan con nosotros a través del 2220966, 2220966, y a su vez ese mensaje de cada mañana. De cada mañana quiero tomar un fragmento de uno de los libros que han compartido conmigo. Este libro lleva el título de Un camino con corazón, de Luis Valencia Portilla. En uno de estos fragmentos dice que los seres humanos siempre tenemos que cuidar esa tendencia o de tener esas ideas de que la abundancia o lo que llamamos éxito en nuestra vida llega a nosotros seguramente por lo que estamos haciendo. Él dice que sencillamente eso no es así. Y si es que no lo hemos aprendido, la vida, el día a día, es lo que nos enseñará. Porque haremos muchísimas cosas y aquello precisamente en un determinado momento va a acabar con un montón de cosas que nosotros hemos hecho. Y entonces vendrán la serie de preguntas. ¿Cómo fue que hice este montón de cosas en mi vida? ¿Será que este montón de cosas que he hecho en mi vida son correctas o incorrectas? Y entonces vamos a comprender que esa quizá no es nuestra conexión. Así no es como llegamos a nosotros, o que no llegan esas cosas buenas que pretendemos tener en la vida. Y vamos a empezar a mirar al otro, que parece no hacer nada y sin embargo la abundancia le fluye. Y va a venir otra nueva interrogante. ¿Cómo puede tener todo eso esa persona si es que nunca hace nada? O quizá no está haciendo nada. Pero mire, Ahí está el secreto. Él ha trabajado en un estado que quizá a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, no lo valoramos. ¿Y saben cuál es? Según nuestro personaje que lo hemos invocado, como es Luis Valencia Portilla, él dice que el ser humano tiene que tomar en cuenta siempre tres cosas importantes en la vida, que es el ser, hacer y tener. Miren, tres cosas: ser, hacer y tener, y por lo tanto hay que decidir de estas tres el más importante que nos ayuda y que es la base, la piedra angular, la que nos permite crecer. Y por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El ser. Y obviamente todo vendrá de añadidura. Es ahí cuando nosotros hemos dedicado la vida a hacer todo ese montón de cosas que ya las tenemos. Pero él está siendo alguien, ha trabajado para ser este personaje que llegó sin hacer nada a tener un montón de cosas. Y bueno, ¿en qué trabajó ese ser, esa persona? ¿En el amor? ¿En la compasión? ¿En la sabiduría? ¿En el humor? ¿En la sensualidad? Y también en la alegría. Lo importante es que recordemos, cuando busquemos nuestro sustento correcto, abandonar la idea de encontrar algo que hacer y busquemos algo que ser. Quizá hay algún nivel o estado del ser que nos describa la parte más extraordinaria que somos cada uno de nosotros. Y así es como encontramos nuestro hacer correcto. Es cuando el hacer fluye a partir de qué, de ese ser, y no cuando usamos ese apuro, ese deseo de hacer para llegar a ser. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta ahora? Entonces, que es todo al revés. Debemos empezar siendo o conociendo nuestro ser para poder lograr hacer y tener. Con esto, mis amigos y mis amigas, les invito esta mañana a ser. Yo quiero ser. ¿Qué tal? Porque los que están solos, solitas, bueno, ahora están buscando el, ya no el hacer y el tener, ¿no es cierto?, sino el ser para conseguir estas dos cosas importantes. Y los que están acompañados, nos vamos a motivar también el día de hoy a ser. Porque ahí vamos a tener felicidad, paz, amor, tranquilidad, alegría, todo lo que ustedes quieran, y sobre todo consolidar lo que queremos hacer y tener para lograr ese 100% durante esta semana. Desde los estudios de acá de la radio, Andrés Viracocha y Laura Ríos Armijos les hacen llegar a ustedes un saludo cordial y afectuoso, y reciba ese abrazo gigante, porque nosotros ya lo estamos recibiendo, lo estamos sintiendo aquí en la cabina a través de esa sintonía que usted la realiza cada mañana a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuchamos algo de lo que tendremos esta mañana en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos acompaña Alex Marcelo Sánchez Suárez, quien nació en la parroquia Eugenio Espejo del Cantón Otavalo de la provincia de Imbabura. Es hijo de Marcelo Sánchez y de Mariana Suárez. Alex Marcelo Sánchez desde muy pequeño estuvo vinculado a la música. Nace la pasión, el amor por la música, y precisamente en este programa vamos a descubrir de dónde nace. ¿Es hereditario? ¿Lo aprendió en el transcurso de la vida? Porque ese gran deseo del ser un músico, como decíamos hoy en nuestra historia, ha podido que él se consagre en la música y obtenga varios logros que ustedes los van a ir descubriendo paulatinamente. Porque miren ustedes, hasta ha sido parte de los cuatro del altiplano. Bienvenido, Alex, gracias por compartir con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, buenos días, Laurita, gracias por su invitación. Pues para mí es un gusto el poder transmitir este sentimiento tan lindo que es el arte de la música. Y qué bueno que haya estos espacios de apertura donde analicen la trayectoria también de los artistas independientemente, se puede decir, ¿no? Si bien es cierto, tenemos o pertenecemos a ciertos grupos, a cierta trayectoria, pero tenemos, valga la redundancia, nuestra trayectoria personal, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación y pues vamos a ver cómo sigue. Una trayectoria que a veces nos hace conocer solamente por el nombre de la agrupación, pero tras de este nombre hay un grupo de hombres, de mujeres muy talentosos y talentosas que están poniendo toda esa sensibilidad, ese sentimiento para lograr conseguir un buen material, porque seguramente cada uno de ellos, y voy a remitirme a esa historia que he compartido esta mañana, de querer ser para conseguir y lograr hacer lo que uno se sueña con esa vehemencia y sentirnos satisfechos de lo que nosotros hemos puesto alma, vida y corazón. Vamos a empezar entonces, Alex. Sé que empezaste a hacer música desde muy pequeñito. Quizá te apoyó tu familia o tuviste ahí una gran descendencia familiar. Imbabura, hablar de Imbabura, quizá a través de la historia nos remonta a que quizá fue la primera provincia que estuvo vinculada al arte musical en lo que se refiere a vivir, a consolidar este desarrollo del arte musical ecuatoriano. Sí, si hablamos de Imbabura, inclusive tenemos ahí los inicios de los ritmos autóctonos, ¿no? Como son la bomba en este caso, si hablamos del chota y todo eso. En mi caso personal, no pude compartir mucho esa vivencia en sí de la provincia de Imbabura. Estuve un año viviendo allá y bueno, luego vine acá. De hecho, vivo en Quito la mayor parte de mi vida. La parte musical es herencia de mi padre. Bueno, mi madre es la persona de Imbabura, ¿no? Ellos nacieron allá, tienen la familia allá. Mi padre es de acá, de Quito. Entonces, curiosamente, mi padre siempre tuvo una trayectoria musical desde muy joven. Y con el transcurso de los años, pues fue sacando en mí ese talento y lo fue cultivando con lo que son clases, profesores, la preparación que todo mundo necesitamos, ¿no? Yo empecé a los 6 años de edad, con la ayuda de mis padres, con profesores, maestros de conservatorio, y a raíz de los 6 años empezó mi trayectoria artística como pianista primero. Empecé a aprender el teclado y posteriormente fueron viniendo el resto de instrumentos. 6 años de edad con el piano, quizás fueron las primeras clases que usted recibió, y luego, ¿qué es lo que le despertó después del piano? Bueno, siempre me gustó el canto. Hagamos un poco de recuerdo, ¿no? El piano yo fue, como decirle, el instrumento de planta, donde yo aprendí, donde yo supe, aparte de lo que es en sí la práctica, la parte teórica, la parte musical en sí, tenía mucho, me gustaba mucho la guitarra. Tenía mucho gusto por la guitarra. Mi papá tocaba la guitarra, hasta donde él pudo me enseñó lo que es el teclado, como le digo. Y en el colegio empezó esta fiebre de amor por la música, se puede decir. Recuerdo que en la escuela pertenecíamos al coro, al grupo de música de la escuela. Y de repente llegamos al colegio y empezó una etapa diferente en el área musical. Una etapa en la que ya teníamos invitaciones, ya teníamos contratos, ya teníamos diferentes eventos. Y poco a poco empecé a aprender de ellos también, de mis compañeros, los guitarristas principalmente. yo veía cómo tocaban la guitarra y poco a poco me llamaba la atención e iba tratando de aprender. O sea, en la guitarra se puede decir que soy un autodidacta, pero les debo mucho a mis compañeros, de ellos lo que podían me enseñaban y pues seguía. En lo que respecta al canto, pues ya se fundamentó a la edad de unos 12 años más o menos. Pero empecé mi trayectoria artística trabajando ya en sí como pianista, acompañando a varios artistas. Alex, vamos a empezar con nuestra serenata, porque seguramente allá nuestros amigos oyentes que están en los 940 AM y a través de la página www.casalacultura.gob.es están ya preparados para recibir esta acostumbrada serenata que la transmitimos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar entonces, hay una canción de uno de los grupos que se hizo quizá la primera grabación, Alex. Del primero, Chicha de Jora. Sí, justamente eso fue un trabajo musical que realicé con mi padre. Yo tengo un dúo denominado Dúo Al Mar, que es por Alex y Marcelo, ¿no? Mi padre tuvo también su trayectoria artística hace mucho tiempo con otro dúo. Entonces realmente fue para nosotros una sorpresa y algo tan lindo poder, después de tantos años, fusionar este talento. Mi padre, cantábamos en fiestas familiares, lo hacíamos a nivel muy, muy, muy familiar, ¿no? Hasta que poco a poco empezamos a salir. Realizamos la primera producción, que es justamente la que vamos a escuchar en este momento. Alex con su padre Marcelo, los dos. Así es. Así que vamos a escuchar entonces al padre y al hijo con este tema, Chicha de Jora. Y también una copita, una guitarra hay que ver. Y también una copita, que a mi linda comadrita le vamos a festejar. Que a mi linda comadrita le vamos a festejar. Le vamos a festejar. La tantita nos dará bastante chicha de jora, la saltita nos dará bastante chicha de jora. Y es que está bien chumadonda para con gusto bailar. Y es que está bien chumadonda para con gusto bailar. Para con gusto bien chumadora, para con gusto bailar, para con gusto bailar. Seguimos con nuestro invitado, Alex Marcelo Sánchez. Ahí, ¿cómo está ese entusiasmo de ustedes? Yo quiero que esté, pues, 100% ahí de alegría, porque hoy estamos siendo, ¿no es cierto? Bueno, Alex, vamos a ir avanzando esos inicios de la música. Vemos cómo después empieza a salir ya el primer material discográfico con Almar. Así era, ¿no? Sí. Con la agrupación Almar. Cuéntame, ¿continúan? ¿Ya se disolvió? ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, el dúo continúa. Hubo un tiempo en el que nosotros dejamos un break, por decirlo así. Mi padre tuvo que salir de viaje al exterior con mi mamá, mi hermano, entonces hubo un tiempo en el que nos separamos. En ese tiempo yo también continué con mi trayectoria con muchos artistas. De hecho, para continuar la historia como estamos contando, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar como pianista, tuve el gusto de conocer a un empresario que es muy conocido aquí. Él traía a los artistas de extranjeros, de exclusivamente lo que es del género de música del recuerdo. Entonces él venía con Tormenta, venía con Los Iracundos, venía con Beto Orlando. Y bueno, tuve la oportunidad, eso sí, yo siempre digo, fue una oportunidad muy grande el poder compartir y el poder ser parte del marco musical de estos grandes artistas cada vez que estaban aquí en Quito, en Guayaquil, en las giras que hacían, inclusive hasta por Ibarra. Y esos fueron mis inicios como pianista. Tuve el agrado de poder acompañar al maestro Leo Dan, a Tormenta, entre otros, ¿no? Entonces, eso fue un crecimiento personal muy grande para mí y obviamente en la parte musical también. Personal en el sentido de que era admirable ver cómo la gente les quería, tenía un aprecio tan grande por la gente, obviamente por su música, por su trayectoria. La sencillez que ellos tienen como artistas es realmente impresionante. Y en la parte musical, obviamente, porque se va aprendiendo, de hecho son hasta ahora exigencias de alto nivel, ¿no? Ellos vienen, buscan sus músicos, entregan sus partituras y vamos a ensayar y vamos al show. Entonces fue como un escaloncito más en mi carrera artística. ¿Cuánto tiempo permaneciste como pianista? Como pianista siquiera unos 6-7 años. Bastante. De hecho, sí, por supuesto, ahora también lo sigo haciendo. Colaboro con las grabaciones también de Los Cuatro del Altiplano como pianista. Acompaño a algunos artistas aparte. Una vez que se acabó por ahí el contrato que tenías grande, ¿cuál fue el siguiente paso? Artistas nacionales también. Ahí fue cuando yo, mi fuerte en sí es la música nacional. Ahí fue cuando yo ingresé más en este mundo. Recuerdo que tuve el agrado de acompañar a Pepita Naranjo cuando ella estaba solita, ¿no? Porque se separó del dúo por cuestiones familiares mismo. Estuve acompañando a artistas de renombre nacional, de gran trayectoria nacional, y eso para mí representaba un gusto enorme, representaba una satisfacción, un honor realmente, el poder yo aportar un poquito para esa gran trayectoria, ¿no? Porque si hablamos de los grandes maestros, de los grandes líderes en la música nacional hasta ahora, han forjado una historia poco a poco, ¿no? Pero una historia que ahora tiene un peso sumamente grande. Y haber sido en cierto modo parte de esa historia, pues me llena de mucho gusto, mucho orgullo, y obviamente llena más la pasión que uno siente por la música. Habiendo empezado a hacer música desde tan joven, tan pequeñito, digamos así, ¿cuál ha sido su experiencia más gratificante? El cariño del público. Yo creo que eso es algo que no se puede comprar. O sea, el momento en que la gente te empieza a ver, te empieza a conocer, te empiezan a brindar ese cariño, es algo realmente muy, muy, muy, muy grande. ¿Te acuerdas algo que te dijeron cuando tenías quizá los 12 años y te vieron en un piano? Claro, hay muchas anécdotas de eso, ¿no? Justamente hablábamos hace un momentito sobre algún músico acompañante y todo eso, ¿no? Justamente me veían a mí muy joven en el teclado y muchas veces se asustaban. desconfiaban muchísimo al ver una persona tan jovencita que les iba a acompañar. Hablo de los grandes artistas, ¿no? Entonces, al principio siempre había ese recelo, o sea, era, pero sí sabe, está ensayadito, o sea, y obviamente generaba por mi edad un poco de desconfianza, ¿no? Como es normal, ellos son unas personas muy profesionales en lo que hacen. Entonces, obviamente me veían tan pequeñito y decían, pero seguro, no será de ensayar otra vezita, por si acaso hagamos. Pero el momento que se terminaba el show, era lindo recibir las palabras gratificantes de ellos. Muchísimas gracias, te felicito, sigue adelante. Obviamente para mí era el show que duraba una hora, para mí era una eternidad realmente. Era una concentración tal, donde yo no tenía que equivocarme en nada, porque obviamente cualquier mínima cosa regresaban a ver o alguna cosa. Pues para mí era un proceso muy tensionante al principio, porque no tenía que fallar, pues. Entonces era muy tensionante, el show se acababa en una hora y para mí eran 3-4 horas. Yo quiero contarles a ustedes que bueno, a veces criticamos a la tecnología, pero también la tecnología, como decía un compañero, es aquella que cuando estás lejos te acerca, pero cuando estás cerca te aleja, esa es. Pero con Alex habíamos conversado a través del conocido Facebook. Y bueno, pues gracias a esa tecnología es como a veces acercamos a nuestros artistas para que estén aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y que, bueno, hay la humildad, hay esa predisposición que tienen para, de ese tiempo enorme de cosas que tienen que realizar, pues se dan tiempo para compartir con nosotros esta serenata. Yo quiero invitarles a ustedes, a mí me gustaría que nos regalen una llamada, que bueno, venga el estímulo por parte de ustedes para nuestro invitado. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado, precisamente con el dúo Al Mar. Esta canción lleva por título De Conchas y Corales. Al cielo cumbre la inmensidad del viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos cantantes, tu enojo calmará. Y corales de nácar relucientes, guirnaldas, guirnaldas en tu frente, mi bien te ceñe. De conchas y corales de nácar relucientes, guirnaldas, guirnaldas en tu frente, mi bien te ceñiré. que felices. Guirnaldas en tu frente, mi bien te ceñiré. De conchas y corales, de nácar relucientes. Guirnaldas, guirnaldas en tu frente, mi bien te ceñiré. Y continuamos, ¿qué tal? ¿Están disfrutando de esta serenata? Pues le invito a que disfrute, que se ponga en armonía con la música y obviamente compartiendo con esas actividades que usted realiza en su espacio, quizá en su casa, en su oficina, y a poner y a mejorar esa actitud que debemos tener para cumplir esa meta y ese objetivo. Bueno, mire, vamos nosotros a continuar este diálogo con Alex, y bueno, vamos a conocer esa faceta donde él forma parte de los cuatro del altiplano. Bueno, continuaba yo con el dúo, de hecho empezamos a hacer ya los principios, los primeros temas, los primeros pasos para el segundo trabajo discográfico, y fue justamente cuando tuvo que salir, ¿no? Empecé a acompañar nuevamente, pero para esta ocasión había estado ya analizando un poco mi trayectoria, el director musical de Los Cuatro de Altiplano, que es Rafael Soria. Tuve el gusto yo de conocerles a Los Cuatro del Altiplano hace muchísimos años atrás, por un hijo de justamente de los integrantes, hijo de Mario Soria, era compañero mío en el colegio en Alcázar. Con él hicimos el grupo del colegio, entonces siempre hubo una relación de no tan estrecha, pero sí de conocidos, de amigos, de respeto y de admiración, ¿no? Por supuesto, yo de muy pequeño de Los Cuatro del Altiplano, su trayectoria y todo eso. Llegó un momento en que Rafael Soria me ubicó, me llamó. Soy sincero, ¿no? Yo de hecho pensé que él me llamaba para el teclado. Yo pensé que me llamaba justamente para, porque los cuatro están muy actualizados a nivel musical. No es solamente el rondador, la quena de antes, sino tenemos ahora teclado, tenemos batería, saxofón, todo eso. Entonces supuse que era eso. El momento que tuve la conversación con él, la entrevista, me supo explicar pues que estaban buscando justamente al cuarto integrante. Y bueno, entre conversaciones y conversaciones fuimos ese mismo día, hicimos una prueba en el estudio de grabación de ellos. Y bueno, a las órdenes para ellos, les gustó y aquí estamos. ¿Te acuerdas cuál fue la canción con la que te probaron? Sí, si mal, bueno, fueron unas dos, pero si mal no me acuerdo, no, fue Estrella de la Noche. Estrella de la Noche. Vamos nosotros a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días, con Cristina Muñoz. Cristina, ¿algún mensaje? Sí, que, bueno, felicitándoles por su programa y a Alex también. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, está al aire. Sí, felicitándoles primero su programa y a Alex también, porque yo sí he tenido el gusto de escucharle por la mitad del mundo, en el Ágora. Y bueno, le deseo lo mejor, él sabe quién soy y quiero que sepa que siga adelante, que es un buen artista. Muchísimas gracias, Cristina, me parece que dijo. Cristina. Sí, gracias Cristina por tu llamada. Gracias por estar siempre conectada a los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí está, dice la música, siempre acompañándole en esos espacios, en esos escenarios donde hay quizá la conexión entre el artista y ese público, y una de las experiencias más gratificantes que nos acababa de mencionar Alex. Y nosotros seguimos avanzando y después de esas pruebas, bueno, vino el reto ya. Sí, por supuesto, empezamos. Bueno, este mundo está como todo mundo laboral, se puede decir, ¿no? Lleno de muchas anécdotas. Recuerdo que la primera vez que yo tuve el primer show con los Cuatro del Altiplano, era un viaje, no recuerdo exactamente la provincia, pero fue de un momento para otro. O sea, de hecho, ya hablamos, ¿no? Me dijeron, empezamos y todo lo demás, pero nunca me dijeron la fecha exacta. Cuando de repente un día me dice, ¿sabes qué? Vamos a viajar. Creo que fue a Zamora, además, fue a Zamora. Vamos a viajar mañana, entonces necesito que estés listo y todo eso. Tenía un compromiso más, nos encontramos con ellos en el compromiso donde yo tenía y salimos de viaje el día anterior, o sea, la noche anterior, ¿no? Yo por eso ya había ensayado un poco lo que es el repertorio de ellos, pero fue de un momento a otro. Nunca tuve la oportunidad de ensayar con ellos, o sea, ensayé por mi lado, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de ensayar con ellos y de repente vamos. A pesar de que ya desde la trayectoria o los escenarios que uno ha compartido, es como todo profesión, creo, ¿no? Hay momentos en que sí nos coge los nervios también a los artistas, y mucho más en unos retos como esos. Recuerdo claramente que fue la manager del grupo, que yo no había tenido ninguna relación así muy cercana a ella. Solamente saludo, igual en la furgoneta que fuimos de viaje, igual saludo, ¿cómo está? Y entre todos se acercaron, ella fue la principal. Me dio un abrazo y me dijo, mucha suerte al éxito, bienvenido y todo le va a salir bien. Y así fue entre todos, y creo que eso fue un voto de confianza, ¿no? De hecho ya me subí mucho más tranquilo al escenario y el show, gracias a Dios, salió muy bonito. Pues mira, así son esos grandes retos, quizá los nervios y ahora qué hago, ¿Cómo, qué digo, ¿no es cierto? Y miren, creo que nos pasa también a los que hacemos comunicación cuando nos intimida este micrófono porque pensamos que nos están mirando muchos y claro, están ahí muchas personas siendo parte de, y cuando recién empezamos quizá no podemos hasta leer. No podemos articular palabra, nos quedamos fríos, el aire nos falta, y creo yo que le pasa también, sí, a los artistas, así es, ¿verdad? Es algo que lo compartimos en cada una de las profesiones. ¿Cuánto tiempo permaneció en los Cuatro del Altiplano? Bueno, yo continúo en los Cuatro del Altiplano. ¿Continúas, sí, hasta la actualidad? Estoy más o menos, voy para los 2 años ya con ellos. 2 años que... ¿Hasta dónde nomás han llegado? ¿Dentro del Ecuador? ¿Qué han salido? Dentro del Ecuador, bueno, gracias, bueno, aparte de la trayectoria de, con mis otros artistas con los que he trabajado, he podido conocer casi la mayoría del Ecuador, la gran parte del Ecuador en todas sus provincias. Con los Cuatro viajamos mucho dentro de la ciudad. Hicimos el año anterior y hace 2 años, claro, o sea, a finales del 2012, una gira a Venezuela, donde compartimos con una delegación de artistas de aquí también del Ecuador allá. Hicimos una gira para Europa en las ciudades de España y Barcelona, y en el año anterior realizamos una gira a Estados Unidos, a los estados de Nueva York y Connecticut con los Cuatro. ¿Cuál ha sido la reacción de esos públicos que están allá en otros países? La verdad, el show fue para nosotros, ¿no? Porque es muy lindo tocar aquí para la gente ecuatoriana, ellos son muy sentimentales. Pero el hecho de tú estar viviendo una sociedad diferente, extrañando a tu familia y todo eso, te hace reaccionar de una manera muy distinta. El momento en que nosotros estábamos interpretando las canciones, era inevitable ver a la gente, a los migrantes, lloraban. Y inclusive en las canciones alegres ellos saltaban y lloraban de la alegría, se abrazaban muchas veces a nosotros, y comparto el sentir con mis otros compañeros, se nos hacía un nudo en la garganta, ¿no? Porque ver, o sea, nosotros somos generalmente los que transmitimos el sentimiento de la canción, lo que quiere decir, todo el mensaje, pero en esas plazas la gente nos transmitía una cantidad de amor pero increíble. Y viene todo lo contrario. Así es. Desborda la sensibilidad, por supuesto, de los artistas. Por supuesto. Precisamente ayer uno de nuestros invitados, Luis Valencia, nos decía que una de las cosas que hay aquí en el mundo, y la única forma de llegar a esa sensibilidad, a esa transformación, como se sumaba José y nos decía, nos hace cambiar de actitud, nos hace quizás ser más humanos, y es la música. Vamos nosotros a escuchar una de las canciones. Este es un pasillo junto a los cuatro del altiplano, en el que participa nuestro invitado de hoy, Alex Marcelo Sánchez, y la canción es Pesares. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. Que me dejó tu amor, pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. Mi amor contigo no tuvo el perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. No tuvo el perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares. Recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Alex Marcelo Sánchez Suárez, quien es integrante de los cuatro del altiplano, de un dúo que se llama El Mar. Al mar, que aún todavía siguen juntos, es el padre, el hijo, haciendo música popular ecuatoriana. Con esos estudios, con esos avances que se va teniendo en el transcurso de la vida, Y bueno, quizá cuando pisamos un conservatorio anteriormente se decía que se estudia solo otras músicas, no la música popular ecuatoriana, pero la serie de músicos que nos acompañan, que visitan este programa, nos dicen: yo creo que hay que tener alma, hay que tener chungo, corazón, para interpretar la música ecuatoriana. Y si bien es cierto, se aprende la música universal que se la escucha, pero hacer lo nuestro, hacer la música ecuatoriana, pues es quizá donde alcanzamos lo máximo, ese clímax. Sí, yo pienso que sí. Bueno, yo siempre me llevo de algo que es la identidad, ¿no? Nuestra identidad como ecuatorianos es nuestra música. Y de hecho nosotros deberíamos apreciar primero lo nuestro, y luego podremos apreciar inclusive con más conocimiento el resto de géneros. Realmente interpretar un pasillo es muy complicado. Yo siempre me llevé de la imagen de mi padre. Yo le veía cantar a él cuando era muy chico, y había ocasiones en que inclusive se le iban las lágrimas, ¿no? Entonces yo veía y realmente ahí es cuando me daba cuenta que no es exactamente solo la teoría, sino más bien mucho corazón, mucho sentimiento. El tratar, como decía hace un momento, de transmitir lo que dice tu canción al público. Entonces, para interpretar un pasillo, pienso que muy aparte que es necesario también, obviamente, el conocimiento musical, la técnica y todo lo demás, es complementario el sentimiento, el amor y, no sé, como dicen en el ecuatorianismo, ¿no? El chungo, como acabo de decir. El chungo, nuestro corazón. Bueno, hay varios proyectos que quizá está ya planificando, cocinando, Alex. Bueno, sí, hablando profesionalmente, como Los Cuatro del Altiplano, pues tenemos ya está una nueva producción por salir. Hay algunas giras también que están por concretarse, si Dios mediante, en este mismo año. Y pues continuar, ¿no? Continuar dando yo el aporte en lo que yo pueda con mi talento, con bueno, hablemos del don de persona también, ¿no? Porque si bien es cierto, se llega a compartir muchísimo tiempo con ellos, gran parte del tiempo, entonces se vuelven también como una familia, por decirlo así, unos amigos. Yo estoy muy agradecido por la amistad que me han brindado ellos también. Entonces, de mi parte, pues seguir luchando para que nuestro nombre, nuestra música, sí, siempre esté adelante. Si bien es cierto, haya sido la faceta de Alex Barceló Sánchez Suárez, conocer algo más de este ser humano, pues quisiéramos también que nos comentes quiénes son los integrantes de Los Cuatro del Altiplano. Perfecto. Los fundadores, por decirlo así, de Los Cuatro del Altiplano, que aún están vigentes, son Raúl Soria, que es la primera voz del grupo, Mario Soria, que es la segunda voz y el que se encarga de los vientos, el que se encarga de todos los instrumentos de viento, ¿no? El rondador, la quena, quenacho, todo eso. Como fundadores, ellos están los 35 años de trayectoria que tienen, están presentes. El resto, a ver, está Rafael Soria también, que es gran parte de unos 25 años de trayectoria también de ellos, que es hermano también de Raúl y Mario, y mi persona, como los cuatro. Pero obviamente también existen los músicos que están detrás de nosotros, ¿no? Que son el respaldo musical muy importante. Y para quienes también envío un fuertísimo saludo, está David Játiva, que es el saxofonista, está Mauricio Velastegui, que es el tecladista, el pianista, Dani Soria, guitarrista, charanguista, y Javier Soria, que es sobrino de los hermanos Soria y es el percusionista del grupo. Miren ustedes, ahí está el número de seres humanos que quizás se convierten en cuatro para poder transmitir ese mensaje a través de la música. Alex, ¿me vas a permitir regresarme un poquito atrás y tocar esta cuestión del piano? Uh-huh. El otro día escuchaba que iba a haber un conversatorio, un diálogo, quizá una ponencia, de la importancia que tiene un piano en el desarrollo musical. Esto lo iban a dar en la Casa de la Música. Y bueno, quisiera también desprender de ti ese criterio, conocer cuán importante es el piano. Bueno, en lo que respecta a la música es sumamente importante. Partamos de la parte teórica, ¿no? En el teclado tú puedes manejar todo lo que son las armonías. En el teclado tú manejas los acordes para hacer ejercicios de solfeo. Entonces tú vas construyendo de cualquier ritmo que sea, vas construyendo todas tus armonías en el piano. El piano es un instrumento de percusión que tiene prácticamente todas las notas de una forma muy sencilla, por así decirlo, ¿no? Consecutiva, seguida, me refiero a haciendo una comparación con la guitarra, por ejemplo, que tienes que armar las notas. En el teclado tienes la ventaja de que son consecutivas. Entonces, el hecho de tú poder crear las armonías, estás aportando ya en un 70-80% a una creación musical. Entonces, en sí el piano es muy, muy, muy importante en el proceso, inclusive de aprendizaje musical de los niños. Cuando se dan clases de canto, se lo hace con un piano, y justamente es por la facilidad que tienes armar tus acordes propios, ¿no? Aumentarlos, disminuirlos. Entonces es un instrumento muy, muy complejo. ¿Quizá el piano habla simplemente a través de sus teclas? Por supuesto. Algo que a mí siempre me llamó la atención fue la interpretación de los pasillos en piano. Siempre me encantó. Y ¿cuál es la escena? Al maestro Huberto Santa Cruz lo admiraba muchísimo. Él tiene el don, ¿no?, de transmitir su sentimiento a las teclas y a su vez las teclas al público. Y precisamente eso quería decirte, esa relación cuando el piano habla, pues, y obviamente se convierte en un dúo con aquel que está interpretando las canciones. Así es, por supuesto. Te teletransportas, digo yo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de alguna vez brindar un concierto en piano. Mi experiencia, o sea, yo me pierdo totalmente de la gente, del público, y es como que estoy jugando. Y las notas musicales, las canciones en sí tienen ya su mensaje. Entonces es una vivencia, un momento que me desconecto del mundo. Es algo muy, muy, muy. Y la ventaja, como decía, la importancia del teclado. Puedes realizar absolutamente cualquier tipo de armonía. Entonces, al combinar tú todo ese tipo de cosas, logras una melodía tan limpia, tan rica en sonido. Alex, me alegra muchísimo el haber compartido contigo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, de a través de tu voz, de tu pensamiento, de tu diálogo, compartido con el mío, de nuestros amigos oyentes, acá de nuestro operador. Hayamos podido hacer verdaderamente una armonía esta mañana en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, muchísimas gracias nuevamente, agradezco la invitación y bueno, felicito esta iniciativa, ¿no? Como decía al principio, los artistas tienen una trayectoria, a veces buena, a veces mala, a veces larga, y eso es bueno que la gente también conozca. Entonces me parece, repito, muy buena idea, muy bien formado el formato del programa. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a las órdenes cuando así lo requieran, no solamente yo, mis compañeros de grupo, mi padre, cuando sea el momento, y pues con todo gusto. Solamente quiero decirte que hemos empezado contigo, quizá la faceta de conocer a cada uno de ellos, pero te comprometemos aquí públicamente para que podamos tener el contacto con el fundador de los Cuatro del Altiplano y también poder conocer la historia de esta agrupación. Perfecto, con todo gusto, muchísimas gracias y estaremos en contacto pues para esa entrevista. Bueno, me parece que tenemos una llamada telefónica, vamos a tratar de atenderla, pues, y ir finalizando ya esta participación de nuestro invitado. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Sí, buenos días. José Pantoja le saluda del barrio La Pulida. Quería, pues, felicitar al señor Sánchez por su trayectoria, por su preparación, por su profesionalidad en la música nacional, pues con estos grandes artistas la música nacional va a perdurar muchísimo más tiempo. Así que mi saludo y pues que tenga éxitos en su trayectoria musical. Muchísimas gracias a usted, señor Pantoja, por comunicarse con nosotros. Alex, ¿querías decir algo? Sí, por supuesto, muchas gracias sus palabras, qué bien que topó ese tema. Y he tenido el gusto de compartir con mucha gente, muchos músicos muy profesionales, muy preparados, que fluctúan entre los 25 hasta los 30, o sea, muy jóvenes. Y uno de los objetivos que yo tengo con toda la enseñanza que me ha dejado mi padre, que me ha dejado la experiencia de compartir con artistas, es que nuestra música no debe morir. Hay tantos talentos, bueno, me iría mucho tiempo si me pongo a nombrar, son jóvenes y son muy profesionales, y creo que está en nosotros el deber, la obligación de transmitir y hacer que ese sentimiento llegue a toda la juventud, para que así mismo siga y no muera. No sé si, bueno, como radiodifusora, debe saber, hubo un momento en que la música ecuatoriana estaba ya decayendo, en la juventud principalmente. Ahora hay mucho más apego de la juventud para la música nacional, aprecian mucho más de lo que apreciaban hace unos 2-3 años atrás. Entonces eso es un objetivo que creo que todos los músicos de nuestra edad, de mi época, de mi contemporáneos míos, tenemos, ¿no? De que siga y siga la música evolucionando, pero siempre con esa esencia que tiene la música ecuatoriana. Y como aquí en este programa, precisamente en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos unimos a que siga viva la música de todos los tiempos, la música ecuatoriana, el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y ecuatorianos. Despedimos a nuestro invitado Alex Marcelo Sánchez y a este programa con unas bombitas. Aquí vamos a subir de ritmo. Pasito para bailar y pasito tuntún. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Y vienen los cuatro de la Tiplana con bombas de ecuatorianas. ¡Sí, señor! Pasito para bailar, pasito para cantar, para bailar con mi nega, pasito para bailar, para bailar con mi nega, pasito para bailar. Ayer dijiste te quiero y no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasito para bailar, pasito para bailar, pasito para cantar, para bailar con mi nega, pasito para bailar. Para bailar con mi negra, pasito para Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.